El nene que está allá arriba en el cielo, él está por aquí en todas partes. Él en un momento puede estar, porque él sabe que todos los recordamos y los queremos. Por eso todos los queremos unos a los otros. La gente dice que todos somos hermanos y esa es la verdad. Nosotros los queremos unos a los otros. Andreita tan bonita, Andreita tan chiquitina. Andrea dice que Andrea va a ser baja, por ello digo que Andrea va a ser alta, porque ella va a ser la más bonita de todas nosotras. Y mi mamá y mi papá son los más bonitos del mundo. Ellos son los más queridos, que nunca los olvido. Ellos son los más queridos, que nunca los olvido. Esta noche que estoy grabando yo, esta noche que estoy aquí, yo quiero decirle que yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá, porque ellos son un ser más querido que yo nunca los olvido. A esta hora tan especial, el día de las madres, yo voy a ver que le regalo a mi mamá y a mi papá. El día de los padres, voy a ver que le regalo a mi mamá, mi papá. El día del amor, de la amistad, voy a ver qué le regalo mis hermanas, a mis padres y a mis amigas. Yo lo que quiero es que estoy con salud, y mi mamá y mi papá también, y a mis hermanitas. Yo nunca los olvido, porque ellos son más queridos. Yo nunca los olvidaré si están lejos de mí, porque yo los recuerdo, porque cuando pienso en ellos, me pongo feliz porque estoy pensando. Yo quiero pensar en otro mundo.